Se trata de Natalia Ortiz, socióloga, activista y gestora cultural. Está con nosotros para hablar sobre Papacuna, una obra de agroteatro cómico musical, así le han caracterizado. En la reseña de este trabajo, de esta obra, se la señala como un trabajo escénico en el que las actrices se mimetizan con los seres que habitan en las chacras, las papas, los campesinos y los seres místicos de nuestra cultura andina, que continúan alimentándose a pesar de la colonización, la estandarización y el mercado. Damos la bienvenida, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí en la radio y pues con mucho gusto he venido a hablarles acerca de la obra Papacuna. Bueno, enhorabuena, ya nos hacía falta poder contar contigo por acá. Siempre ha sido un poquito complicado, pero siempre con la apertura necesaria, aunque sea vía telefónica. Hoy contamos contigo de forma presencial acá en nuestros estudios. Hablemos sobre Papacuna. En algunas ocasiones nosotros ya hemos pasado información sobre esta obra en nuestro medio, pero siempre es bueno rememorar, ¿no? Sobre, primero, que ¿cómo nace Papacuna? ¿Cómo nace esta obra de teatro bastante peculiar? Bueno, les comento un poquito. Papacuna es una obra del colectivo Llama, bajo la dirección de Juana Guarderas. Nosotros la hemos denominado agroteatro cómico musical, que digamos es un poco, nos hemos inventado este subtítulo, porque creemos que ahí se condensa un poco, ¿no?, también en cómo va el estilo de la obra. La estrenamos el año pasado, en octubre, y realmente ha sido un año muy provechoso con la obra. Ha habido mucha recepción de la gente. Este proceso de creación lo hicimos durante el año 2018, durante 9 meses, en los que hicimos una ardua investigación en todo nivel, o sea, bibliográfica, histórica. Hicimos entrevistas, fuimos sobre todo a comunidades de Chimborazo a poder hacer una vivencia en el campo, compartiendo con los campesinos, sembrando nosotros mismos, y bueno, y también el campo más científico, podría decirlo. Hemos entrevistado ingenieros agropecuarios, hemos ido al INEAP, al Banco de Germoplasma. O sea, conociendo sobre la producción de la papa. Realmente nos metimos a conocer este gran mundo de la papa en todas sus dimensiones. Papacuna, lo entendemos ya, papa, pero es ¿el nombre tiene alguna derivación quichua? Claro, la palabra papa viene del quichua porque es un producto nativo de la región andina. Entonces ya papa ya es una palabra quichua que la usamos en el cotidiano, y cuna es el plural. Entonces literalmente papas. Significa papas. Bueno, esa forma, como hemos españolizado el quichua, que generalmente suele ser al revés, ¿no? Tenemos algunos quichuismos en el español, pero aquí es un poquito a lo contrario, ¿no? Porque la papa está bastante universalizada, y mira, eso yo desconocía que era una palabra quichua. Esta investigación, ustedes estuvieron entonces en Chimborazo. ¿En qué comunidades, por dónde estuvieron ahí? Bueno, sobre todo estuvimos en el cantón Guamote, estuvimos en Cacha, en Colta, en Flores, en la comunidad de Achuyay, también fuimos a las fiestas del carnaval. Entonces ahí visitamos también Valdalopaxi, bueno, algunas comunidades de ese sector. ¿Y ahí la papa es un elemento principal de la mesa? Bueno, se eligió esa zona, esta obra se basa, o se inspira más bien dicho, en la investigación de una compañera que es también del colectivo, que se llama Cecilia Dávila, y es geógrafa, y hizo una tesis acerca de la conservación de la semilla de papa nativa en el Ecuador, donde se evidenciaba realmente esta gran problemática que no solo, en este caso sobre la papa, pero que es una problemática en general del agro, ¿no? Que es la pérdida de las semillas nativas, que de la diversidad de semillas. Es una gran problemática que está sucediendo. Y bueno, Chimborazo, Ecuador es un subcentro de origen de la papa, y en Chimborazo, digamos, había datos de que todavía se mantenían un poco más de la diversidad de semillas nativas. Sin embargo, digamos, lo que hemos podido evidenciar es que las personas que custodian, los campesinos que custodian las semillas, pues realmente son personas con nombre y apellido. O sea, no es como toda una comunidad o todo un sector, sino más bien personas individuales que por convicción, digamos, de varios tipos, de ellos siguen manteniendo, pues, este patrimonio, porque realmente es un patrimonio alimenticio y un patrimonio de la humanidad, porque como tú sabes, pues esto desde manera milenaria, los pueblos campesinos han ido desarrollando la agricultura y en este sentido también las semillas y también han sido las custodiadoras. Entonces, bueno, se eligió esta zona por esa razón y hemos, pues, agradecemos, bueno, a las personas que nos brindaron el espacio para ir a su casa, para conocer sus chacras, para conocer también sus semillas. Estábamos también como muy agradecidas por esa apertura. Y estos custodiadores de las semillas, en fin, ¿tienen en su reserva la variedad de papas o aún así es, a pese a que están cuidándola, aún así se ha reducido? Es bien limitado. O sea, realmente la realidad es un poco triste, por un lado, porque ya casi nadie guarda semillas nativas, en general, de ningún producto. Y en la papa, pues claro, son personas que tienen 15 variedades de papa, 20 variedades de papa, capaz en algunas otras personas pueden tener hasta 30, 40, ya lo mucho. Pero se habla de que en el Ecuador habían más de 300 variedades de papa nativa. En el Perú, que es un centro de origen, hay más de 3,000. Más de 3,000 variedades. Más de 3,000 variedades de papa, y en Ecuador, pues, se dicen que habían más de 300 variedades de papa, de las cuales, digamos, muchas de ellas están guardadas en el banco de germoplasma, que es como un congeladorcito que tienen en el INEAP, pero, digamos, ya no están en la tierra, o sea, digamos, de alguna manera es de... Es difícil en algún momento que las vuelvan a reinsertar. Bueno, de alguna manera están guardadas también ahí. Pero fecundar, ¿podrían producir luego? Eso se tiene que ver, claro, porque como se las guarda, se las congela, entonces después viene todo a una fase de ver si otra vez se puede reinsertar en la tierra. Si son fértiles, ¿no? Y ahora este trabajo, cuando se toparon con ese tipo de personas, ¿cómo fue el encuentro? Porque ustedes obviamente iban como investigadoras a conocer esto, pero y la gente, nos dices que les abrían las puertas, se mostraban receptivos o sorprendidos por la iniciativa que tenían. Claro, toda la gente se mostró bastante receptiva, nos apoyaron un montón en todos los lugares y a todas las personas a las que les entrevistamos. Y sin embargo, claro, era muy curioso porque nos decían, ¿por qué? O sea, una obra de teatro sobre papas, porque un poco decían, capaz son, no sé, ingenieras ambientales o que están ligadas, no sé, capaz a la antropología, o sea, como, ¿por qué la papa? Y decíamos, no, es para una obra de teatro, entonces siempre causaba mucha sorpresa, mucha inquietud y curiosidad del público. Y hasta ahora, digamos, cuando la mostramos, igual en el ámbito artístico, también causa esa curiosidad de es una obra sobre papas. ¿Qué será que nos van a decir? Y tú, con tu mirada, con tu formación como socióloga, ¿cuál es la relación que tienen las sociedades de estas localidades con los productos, con la papa? ¿Cómo se relacionan? Bueno, realmente, como les decía en un inicio, es realmente el mundo de la papa. O sea, la papa en los Andes ha sido un producto milenario de mucha importancia, de mucho peso simbólico, espiritual, productivo, cultural, no solo de Ecuador, sino de toda la región. Entonces, es realmente un mundo entero que va desde lo culinario, ¿no? Ya cuando los platos típicos de la sierra son con papa en toda la región andina. Cualquier locro ahí, claro. Cualquier locro, cualquier papita con cuy. Y también, como les decía, relacionado, tenemos vestigios arqueológicos milenarios sobre la papa. Realmente es un elemento, un producto muy importante dentro de la cultura andina. En la actualidad también, porque es como tú decías, ya la papa se ha universalizado. Entonces tenemos que papas, por ejemplo, papas fritas se consume en todo el mundo. O sea, realmente ha sido un producto que salió de los Andes y está en todo el planeta, en China, en Asia, en África. Y digamos, es un plato muy consumido, es un producto agrícola muy consumido en todo el planeta. De ahí también que existen muchas problemáticas en relación a eso, pero sí vemos que la papa es algo ya universal. Un tema que tú marcabas desde el inicio es sobre este tubérculo, con la característica de que es nativo, ¿no? Cuando hablamos de la papa nativa, ¿qué características debe tener? ¿Nos referimos a qué tipo de papa? Bueno, aquí les hago una diferencia rápida. Lo que pasa es que ya en la agroindustria, con el desarrollo de la agroindustria, pues se trabaja ya casi siempre con semillas mejoradas, que son semillas que ya han sido como modificadas genéticamente en un laboratorio para que tengan mayor rendimiento, para que se acoplen como al modelo de producción con agroquímicos, a gran escala, de monocultivo. Entonces, esa es, digamos, la forma hegemónica que tiene actualmente no solo la papa, sino toda forma de agricultura como a este nivel, ¿no?, agroindustrial, que también va hasta los pequeños productores, o sea que también lo producen de esa manera. Compran semilla, la semilla mejorada. Tienen que comprar la semilla mejorada y todos los productos que están relacionados, todos los químicos que tienen que ir con su producción. La semilla nativa, digamos, son semillas propias de la localidad que los campesinos, como te decía, durante milenios y siglos, pues han ido ellos mismos cultivándolas, reproduciéndolas. Estas no han tenido ninguna intervención. Que no han tenido ninguna intervención. Entonces, de estas papas nativas que yo te decía, pues se data que había más de 300 variedades en el Ecuador y más de 3,000 en Perú. Pero ahora podemos ver, por ejemplo, la provincia del Carchi, que es la mayor productora de papas. Uh-huh. Sin embargo, nosotros, ¿por qué no fuimos a hacer allá la investigación? Porque se siembra solo papa mejorada, solo monocultivo. O sea, no hay, deben haber contaditos también, como en todo lado. Algunos que preservan ahí. Algunos campesinos, pero en nivel macro es la mayor productora de papas, la provincia mayor productora de papas, pero solo de semilla mejorada, solo monocultivo. Perfecto. Yo les quiero recordar, amigos, estamos en esta mañana junto a Natalia Ortiz, ella es parte del colectivo Llama y estamos hablando sobre la obra Papa Cuna. Ellos tendrán la presentación de este trabajo escénico, denominado como Agroteatro Cómico Musical, tendrán la presentación ya mañana jueves 5 hasta el domingo 8 de septiembre. Los horarios serán de jueves a sábado 8:30 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. Vamos a seguir hablando sobre este trabajo. Papa Cuna, ustedes ya luego de este proceso de investigación que lo desarrollaron, llegaron ya a presentar al teatro. ¿Cómo fue ese estreno, la primera presentación? ¿Un poco con dudas con el público sobre la receptividad o ya estaban convencidas sobre este trabajo? Bueno, solo comento algo adicional de la temporada que quería invitarles, que estamos en una promoción por inicio de clases, entonces todos los 4 días de funciones estaremos a mitad de precio, a precio de $8 en el Teatro Patio de Comedias, que está ubicado pues en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Pueden llamar a los teléfonos. Por favor, ayúdenos ahí de una con vez los números. Te doy para que puedan hacer sus reservas. Tenemos el 2561902 o el 099 6010793. Entonces les recuerdo que pueden ir y aprovechar esta promoción por inicio de clases. Perfecto. Ahí igual vamos a seguir conversando también un poquito más de la obra, pero hay temas importantes que yo no los quiero soltar, ¿no? La primera ocasión cuando ya se lanzaron al escenario con este trabajo. Bueno, fue realmente maravilloso. Tuvimos un preestreno. Hicimos un preestreno en la comunidad de Yunguilla. Esto queda por el noroccidente. ¿Cotacachi, me parece? No, de aquí de Quito. Ah, de aquí de Quito. Ajá. Yeah. Hubo un encuentro de campesinos de la región latinoamericana y pudimos presentar como en este encuentro que ellos tenían para gente de todo el Ecuador, campesinos de todo el Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Colombia. Fue realmente muy, muy interesante. Ese fue nuestro preestreno, solo con campesinos. Y después del estreno fue ya aquí en el Teatro Capitol, que fue realmente maravilloso porque tuvimos el teatro lleno de las dos plantas, la gente se quedó afuera, o sea, fue realmente un éxito y la recepción de la gente fue realmente maravilloso, o sea, la gente salió emocionada, unos riéndose, otros llorando, nos felicitaron un montón y desde ahí, como te decía, a partir de eso, pues todas las funciones que hemos tenido nos ha ido súper bien. En marzo fuimos invitadas a un festival de máscaras en Chile. Se fueron a Chile, entonces, ¿no? Ya ¿Santiago? A Santiago de Chile, estuvimos con la obra allá. Y bueno, acá hemos también estado en Riobamba. ¿Y en Santiago cómo fue? Porque es otro público, no sé. Seguramente también consumen papas, pero la recepción, los comentarios. Claro, la papa es andina y también, de hecho, hay como teorías de que la papa nació en Chile. También. De Chiloé, que es ya como llegando a la Patagonia. Y en realidad es de toda la región, es lo que hemos nosotros... De toda la región andina, de toda la cordillera de los Andes es la papa. Bueno, claro, esta es una obra que realmente retrata mucho la cultura de Ecuador, de la parte andina, de la sierra andina. Entonces sí teníamos ese miedo de cómo va a recibir gente que a lo mejor no conoce nuestros chistes, nuestros códigos culturales, etcétera. Pero hubo muy buena recepción de la obra. Hay cosas que sí lo hacemos como más... O sea, ciertos chistes y ciertas cosas que son como bien ecuatorianas, sí lo hicimos como un poco más generales porque no iban a entender. Claro. Y también lo que hicimos pues es coger como la jerga y los chistes típicos, así ciertas cosas que son bien clichés así de Chile, por ejemplo. Llegaron a estudiarles un poquito entonces. Claro, entonces dijimos ciertas cositas así que son bien chilenas, le metimos en la obra para que tenga como ese efecto. Tenga su efecto. Y entonces estuvieron en un festival ahí. Estuvimos en un festival de máscaras porque nosotros, en Papacuna somos tres actrices en escena. Estoy yo, Natalia Ortiz, Iliari Derex y Carlina Derex. Y nosotros hacemos varios personajes a la vez. O sea, es como que suceden de manera... No les voy a spoilear la obra, pero solo les voy a contar así un poquito. Breve rasgo nomás, que, por favor. Hay tres mundos paralelos que suceden simultáneamente y nosotros los encarnamos con diferentes personajes. Está el mundo de los campesinos, está el mundo mítico, donde es como más esta parte de los cuentos tradicionales, las leyendas, los mitos andinos, y el mundo de las papas, donde nosotros encarnamos papitas. Entonces usamos máscaras y son las papas que con su propia voz también nos cuentan su historia. Entonces tú por ejemplo, haces de campesina, un ser místico y una papa. Ajá. Todo sobre la hora y cuarto que tiene de duración, todo, ¿no? Todo sucede, como te decía, como en tres mundos paralelos, ¿no? Que van sucediendo simultáneamente. Pero estos mundos paralelos se entrecruzan en la historia. Claro, se entrecruzan y hablan de la misma, todo es una misma fábula, digamos. ¿Y la parte de la música? Hacemos música en vivo, hay cantos, interpretamos como algunas canciones, también está durante toda la obra también, la parte musical. Bueno, yo imagino, claro, obviamente, llegar a tener la acogida también es parte de la dirección con la que contaron, Juanita Guarderas. ¿Ella ya sabía que iba a trabajar en este proyecto desde un inicio o le fueron convenciendo al paso ahí? Bueno, como el proyecto es del colectivo Llama, nosotros armamos la propuesta y le invitamos a la Juanita Guarderas, que realmente fue un privilegio que haya aceptado. Su dirección ha sido excelente, por eso también tiene esos toques, por ejemplo, de la comedia, ¿no? Que todos le conocemos a la Juanita, la gran actriz que es, ¿no? Y que está bien vinculado al tema de la comedia. Y su trabajo fue maravilloso, realmente, así muy grato, hubo un apoyo, una sintonía. Y les doy un dato, que esta es la primera obra dirigida por Juana Guarderas. Entonces ella también estaba con miedo y dijo, me lanzo yo también a dar este estreno. Y pues fue un proceso súper lindo y esa es su primera dirección. Primera dirección. Oye, ¿y han regresado ustedes a Chimborazo con este trabajo? Sí, hemos regresado, hicimos allá una función de retribución en Riobamba, donde se gestionó para que vayan campesinos de diferentes comunidades. ¿Pero en la ciudad? Fue en Riobamba, en la Casa de la Cultura, el teatro allá del núcleo. Pero hicimos como un contacto con la organización Trías, que trabaja ya una ONG, quienes se encargaron pues de llevar campesinos de diferentes comunidades, también de Tungurahua, de Cotopaxi y de Chimborazo. Las personas que trabajan con la tierra. Directamente, y trajeron a guardianes de papa nativa. Entonces fue bien emotivo porque nos regalaron papitas nativas que son bien difíciles de conseguir. Y claro, ellos se veían retratados, o sea, fue súper emotivo realmente, que es el público que lo vive en carne propia la historia, que son guardianes de semillas, entonces fue maravilloso. Ustedes como colectivo Llama con esto están cerrando ya esta gran temporada que han tenido con Papacuna, ¿o tienen algo más en calendario, en agenda? Sí, como te decía antes, pues tenemos esta temporadita de esta semana, que les invito otra vez a que vayan, y de aquí cogemos el impulso porque nos vamos para el Festival Escenarios del Mundo en Cuenca. Vamos a irnos a Perú, a un festival que nosotros mismos estamos organizando como colectivo Llama. Y después volvemos y nos vamos al Festival Alas de Luna en Galápagos. Entonces ya tenemos la agenda llena. Con Papacuna, ¿no? Con Papacuna. Colectivo Llama con Papacuna. ¿Cómo hacen ustedes posible la realización de ese festival allá en Perú? Bueno, les cuento así brevemente. El colectivo Llama es un colectivo interdisciplinario. Estamos como varias personas que nos dedicamos a diferentes oficios y venimos de diferentes profesiones. La mayoría, pues, de las ciencias sociales vinculadas con el arte, y tenemos, pues, del área de la creación artística, donde Papacuna es una de las obras, pero también hacemos bastante gestión cultural. Entonces, ahorita nos encontramos, pues, organizando el cuarto encuentro de arte y memoria Masintin, que es un encuentro de arte y comunidad en la región de Ancash, que es en la Sierra Peruana. Nos vamos a las comunidades. Y ya es, pues, esta es la edición más grande, porque va a ser un festival internacional. Entonces estamos llevando igual gente de la región andina para poder llegar a estos espacios donde el arte normalmente no suele llegar. ¿Y ustedes allá con quiénes se apoyan en Ancash? En Ancash, pues, nosotros nos denominamos transfronterizas como colectivo, entonces tenemos colaboradores, alianzas y redes, sobre todo en Ecuador y en Perú. Entonces ahí hay compañeras que también son del colectivo y nos están, pues, apoyando, y nosotros aquí desde Ecuador también vamos a viajar ya próximamente a hacer la preproducción del festival. De este festival. ¿Y ustedes en qué tiempos estarán por allá? Bueno, vamos a estar, el festival es del 29 de octubre al 3 de noviembre. 29 de octubre hasta 3 de noviembre, y luego se van a Galápagos. Y después, ¿otro festival? A otro festival al que hemos sido, pues, invitados. Ah, ya, ustedes van como invitadas, entonces. Ajá. Bueno, y como parte del colectivo Llama, esa es una de las áreas que ustedes trabajan con la presentación de Papacuna, pero a la par también tienen otras actividades. Anteriormente ustedes estaban también desarrollando una residencia artística, el Raimi Pacha. Yo quisiera, no nos queda mucho tiempo, pero que sí nos comentes brevemente sobre cómo les fue con esa convocatoria y los resultados que pudieron obtener con los artistas de la parte andina, así como también de nuestro Ecuador. Claro, este proceso Raimi Pacha es un proyecto de creación en residencia, donde se investigó las teatralidades festivas alrededor de la fiesta del Inti Raimi. Se hizo una convocatoria a nivel regional, de las cuales nos fue súper bien. Igual recibimos muchas propuestas, de las cuales se seleccionaron cuatro propuestas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Estuvimos durante 20 días en un proceso. Uno por cada país. Uno por cada país. Yeah. Fue un proceso realmente bien intenso, donde hicimos un montón de actividades, donde fuimos a Cotacachi, sobre todo a ser parte de la fiesta. Y después, pues, tuvimos la muestra de este proceso creativo en nuestra sede, el Olmito en Tumbaco. Tuvimos la casa llena, nos fue súper, súper bien, porque estamos justamente, pues, investigando las teatralidades tradicionales para crear nuevas teatralidades, ¿no? Sí, estamos como nuestra propuesta como colectivo es la creación. O sea, cuando hablamos de las teatralidades tradicionales en las fiestas, en el caso preciso el Inti Raimi, nos referimos a esta puesta en escena que existe durante el transcurso de la fiesta, con personajes, con rituales, ¿algo así sería entendible? Exactamente. Yeah. Cada fiesta, digamos, hay fiestas que son como que se pueden como evidenciar la teatralidad capaz más fuerte, por ejemplo, las fiestas que usan personajes con máscaras, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, también se refiere a eso, como a la disposición de la fiesta, cómo se organiza la fiesta, los rituales, la comida, cómo la gente baila, qué música se escucha. Todo eso, digamos, es parte de la investigación de las teatralidades. Y con los artistas que pudieron participar, seleccionados en esta convocatoria, al tener ese encuentro con las fiestas del Inti Raymi en Cotacachi, les pareció algo, les llamó mucho la atención, o era algo que ellos también ya conocían sobre este tipo de práctica, tal vez similar en cada uno de sus países? Bueno, fue bastante nuevo para las compañeras que vinieron, pero realmente les tocó, porque es entender la fiesta también más allá, o sea, realmente en sus principios, en sus principios. Y ahí vemos cómo la cosmovisión andina nos habla de este calendario agrofestivo, ¿no? Que es esta forma de ritualizar los ciclos de la tierra, los solsticios y los equinoccios, ligado a la producción agrícola. Entonces ahí nos da esta idea de cómo en el mundo andino también la vivencia es integral, o sea, no está nada dividido, o sea, todo es parte de la misma vivencia, como un ser holístico, digamos, como seres holísticos que somos parte de la tierra. Entonces ahí se entrecruza pues de la fiesta con la producción económica, con la espiritualidad y también pues entendiendo los fenómenos naturales, que va más allá del humano, que es como el sol, la luna, la tierra, y en estos grandes ciclos también cómo nos interviene como humanos, como sociedad. Y las conclusiones, ¿qué es lo que pudieron recibir al final? Creo que ellos tenían que hacer una especie, sí, de trabajo, hicieron, ¿no?, un trabajo escénico. Bueno, realmente, justamente esto que te digo de poder entender los fenómenos astronómicos y de poderlo llevar a tu vida actual, contemporánea, eso fue como uno de los resultados, que ya es una semilla para seguir investigando, porque es un tema que realmente requiere bastante profundización, pero y que nosotros como colectivo ya lo estamos desarrollando. Bueno, amigos, eso es también parte del trabajo que realiza el colectivo Llama. Nosotros, antes de despedir a nuestra invitada Natalia Ortiz, le queremos recordar, no se olvide, desde este jueves 5, o sea mañana, hasta el domingo 8 de septiembre, estarán durante 4 días el colectivo Llama con la obra Papacuna, esto en el patio de comedias. Usted se ubica nomás, eso estamos en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas. Ahí se encuentra el patio de comedias, donde Juana Guarderas desde hace varios años lleva adelante ese proyecto que lo iniciara su papá y que ahora está más vivo que nunca. Las funciones de jueves a sábado es desde las 8:30 de la mañana, el domingo 6:30 de la noche. Jueves y sábado 8:30 de la noche, no vamos a madrugar. 8:30 de la noche, el domingo 6:30 de la tarde. Hay un precio especial que lo están realizando para iniciar a clases, es de $8 para que usted pueda tener muy en cuenta eso. Había unos números, si los puede repetir, por claro, favor. Claro, tenemos estos números para que hagan sus reservas, es del 256-1902 y el 099-601-0793. También les comento, pueden buscarnos en las redes sociales, estamos como colectivo Llama, Llama con Y, en Instagram, en Facebook, y también si desean información más de la obra, pues visitar las redes sociales del Teatro Patio de Comedias. Ahí lo tienen, amigos, a no perderse Papacuna, que esta obra ya se va para Cuenca, luego a Perú y luego estará por Galápagos, así que si se pierde este fin de semana, al menos será un buen tiempo que tendrá que esperar para poder volver a verla.